Yo vengo trabajando en mi campaña hace mucho tiempo con transparencia, con claridad y lógicamente que mucha gente que trabaja en el sector público o en el sector privado puede ejercer sus funciones. Mientras no use recursos fiscales y lo haga fuera de sus horarios de trabajo, no tiene ningún problema. Ahora está toda la gente trabajando, que no se ponga nervioso. Vamos a estar en primera y en segunda vuelta y vamos a ganar. Feliz que la presidenta me acompañe y me apoye.